querido hermano Eleuterio. Ajá. Esta mañana hemos amanecido con dos bloqueos. Ya. Desde el día viernes están bloqueando el relleno la comunidad del Ingenio. Ya. Que pertenece a CONAMAC. ¿No? Ellos están pidiendo que el Consejo Municipal apruebe su personalidad jurídica. ¿Ya? El día de hoy, en la sesión de honor de COSEDAL, se ha aprobado esta resolución, permitiendo de que se corra, ¿no?, con los trámites correspondientes de la persona jurídica de Tomás Catari y Juliana Paza. Juliana Paza, ¿no? Entonces, esperemos que con esta decisión que adopta el Consejo se pueda suspender las medidas de presión que en este momento llevan los hermanos de la comunidad del Ingenio, ¿no?, sobre todo de Juliana Paza, que están afiliados a CONAMAC. Ya. Entonces, ¿ese conflicto es posible que se puede solucionar? Bueno, esperemos que ya con esta determinación del Consejo ya ellos hayan levantado su medida, ¿no? Pero en sí viene el otro factor también, o sea, es la otra parte, que representa a Tomás Catari, afiliado a Jesús Caruso, ya, quienes no están de acuerdo, ¿no?, en que se apruebe esta personalidad jurídica. Ya. Seguramente ya ellos han anunciado que ellos también van a bloquear desde mañana, dicen ellos, ¿no? Entonces, ojalá que podamos llegarnos a entender y sobre todo pensar en ese más de 1 millón de habitantes que somos el Alto, ¿no? Y no solamente de un sector. Uh-huh. Los problemas los tenemos que saber debatir y sobre todo entendernos como alteños. Claro. ¿Y las autoridades están dialogando, tratando de solucionar por lo menos la serie? Bueno, nosotros hemos sido parte importante desde el momento que nos hemos hecho cargo de la gestión, tratando de unir estos dos sectores que realmente son muy antagónicos, ¿no? Y lo sorprendente que son de ambos lados son familiares, ¿no? El hermano está en el otro lado, el otro hermano está en el otro lado, compadres, ahijados, que al final no se pueden poner de acuerdo, es lo más lamentable. Ojalá que a través de este medio de comunicación podamos reflexionar a estos hermanos y de una vez por todas pensar en el Alto, ¿no? Claro. Si bien de alguna manera sí, evidentemente como municipio contaminamos ese sector porque llevamos todo lo que genera en cuanto a basura el Alto hasta Villa Ingenio, bueno, también va a ser de manera coyuntural, ya el municipio ha visto otros terrenos donde vamos a hacer un relleno sanitario realmente acorde, ¿no?, a las expectativas que nos señalan el medio ambiente. Claro. Este conflicto es en el distrito 13. En el distrito municipal número 13, un distrito rural. No, Sergio, cambiando de tema, ¿hay otro también conflicto en la carretera de Copacabana? Bueno, ahí es un tema orgánico, ya, ¿no? Los ejecutivos de FEJUVE son electos por un empleado y tienen una jurisdicción. El ejecutivo electo por el 8 no puede ir a posicionar a uno del distrito 5, ¿no?, a un presidente del 5, ¿no? Cada distrito tiene su propia autoridad. En ese marco ha habido tal vez un desfase, un ejecutivo del 7 ha ido a posicionar a un presidente del 14. Entonces ahí es el problema y por ese motivo es el bloqueo, ¿no?, de esos vecinos de ese sector. ¿Qué reporte hasta el momento tienen ustedes? Bueno, ahí tiene que intervenir lo que es los buenos oficios de don Javier Agnon, que es presidente de la FEJUVE, ¿no? Hasta el momento sabemos de que ellos están ya por reunirse y poder entablar una negociación y empezar a dar una solución al respecto. Claro. ¿Hay algún bloqueo así físico en las vías? Existe el bloqueo físico, ¿no?, en el distrito 7 y en el distrito 14. Ya, ¿y sobre la avenida? Sobre la avenida Copacabana, carretera internacional. Claro. Como municipio, ustedes tal vez están yendo a coadyuvar, tal vez acercar las dos partes. Bueno, en el tema del conflicto del 14, sí, estamos tratando de unir. El tema del 7 no podemos, es un tema orgánico, ¿no? Claro. A nivel dirigencial tiene que darse una solución. Principalmente, ¿en qué zona está localizado el conflicto? Bueno, en este momento no tengo el dato exacto, ¿no?, qué zona, pero está a la altura de San Roque el problema. Ex San Roque. Ah, yeah.